Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tienen su proyecto ahí? Ah, bueno, muy bien. Todos los años, bueno, desde que establecimos el Día de Acción de Gracias, todos los años les hablo de cómo elaborar proyectos. Buscamos principios en la Escritura. Pero en estos días estaba pensando, bueno, muchas veces elaboramos proyectos, levantamos proyectos, pero los proyectos no se dan. Entonces me quedé pensando, voy a cambiar la predicación. Entonces hoy quiero predicarles por qué fracasan nuestros proyectos. ¿Por qué fracasan nuestros proyectos? ¿Por qué algunos de nuestros proyectos finalmente no llegan a alcanzar lo que nosotros anhelamos? Y quiero con esto que usted revise de alguna manera, ¿cuál ha sido la motivación de la elaboración de su proyecto? Y probablemente algunos de los elementos que identifiquemos hoy sean elementos que usted ha usado para elaborar su proyecto. Entonces ya puede saber hoy que va a ser un proyecto que probablemente va a fracasar. ¿Por qué fracasan nuestros proyectos? Y vamos a ir a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. En lo que la Escritura narra como uno de los proyectos más ambiciosos del hombre primitivo, porque estamos hablando de el génesis de la raza humana. Capítulo 11, versículo 1, ¿lo tiene ya ahí? Leo en favor de todos. Entonces, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre como si por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí hasta sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Pero es por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Este es un grupo de hombres que decide construir una gran torre y una gran ciudad, pero finalmente Dios interviene, y ojo, Dios interviene para que el proyecto fracase. Esta generación que describe el capítulo 11 era una generación que tenía todo para hacer las cosas bien. Tenía todos los recursos, todos los elementos. Note, el texto dice que tenían una sola lengua. Hablaban un mismo lenguaje, un mismo idioma. Las posibilidades que plantea este pequeño detalle son incalculables. No tenían ningún tipo de problema, no había ningún obstáculo en la comunicación, no había ninguna barrera de comprensión, de lenguaje, y esto les permitía hacer cualquier labor mucho más rápido y mucho más productivas. O sea, todos hablaban la misma lengua, era un solo lenguaje, un solo idioma. Pues, otra vez, ¿qué me quiso decir con eso? No, todos tenían el mismo, o sea, eso les facilitaba. Pero además el verso 3 dice que se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Cuando uno lee este detalle, lo puede pasar rápidamente desapercibido, pero estamos hablando de una generación primitiva, de un grupo de hombres en los inicios de la raza humana, que cambiaron la idea de amontonar piedras por la posibilidad de procesarlas y hacer ladrillo. y usar una forma de pegar esos ladrillos de tal manera que fueran mucho más coherentes. Este es un adelanto de grandes proporciones que se da, repito, en una época muy primitiva. El avance en las construcciones que el texto muestra es un avance sencillamente gigantesco, gigantesco. Esta era una generación, y ahora mire lo otro. Esta no es una generación que está pensando en hacer un pequeño grupito. Este grupo de hombres está pensando en construir una ciudad. No están pensando en un caserío, hagamos una enramada, metámonos aquí. No, no, no. Ellos están pensando en construir una ciudad. Están pensando en construir una gran torre. Este es un grupo de personas con una gran visión. Repito, no tienen problemas de comunicación. No le ven problema a avanzar, a proyectarse a cosas nuevas. Además tienen una visión supremamente grande. Pero hay otro detalle que menciona el verso 6. Dice, cuando el Señor interviene, el Señor hace la reflexión. Han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Esto realmente es admirable. Porque en la realización de los grandes proyectos, la resolución es importante. El Señor mismo se admira al ver ese grupo de hombres, dice, comenzaron y nada los va a hacer desistir. Parece que el arrojo de estos tipos incluso le roba al Señor una expresión de admiración por ellos. Dios mismo hace un reconocimiento de este aspecto en particular que hay en estas personas. El texto no dice, ellos planearon y lo dejaron ahí. No, no. Ellos planearon y comenzaron. Y arrancaron. Y el Señor se dio cuenta que no tenían la más mínima intención de parar. Nada los iba a hacer desistir. Muchas veces a nosotros cualquier pequeño detalle nos hace desistir. Cualquier obstáculo nos hace abortar nuestros proyectos. No, no. Este grupo de personas comenzó y nada los iba a hacer desistir. Ahora, la conjugación de todos estos elementos que les he mencionado nos muestran que las personas podemos hacer lo que queramos cuando nos lo proponemos. Amén. Ellos están listos para desarrollar un proyecto de cualquier magnitud. Ojo, estamos hablando de un grupo de hombres primitivos. Primitivos. Pero están listos a hacer lo que sea. Y en este punto de nuestra reflexión, quiero destacar algunos elementos que encontramos en ese... Recuerden que la reflexión es por qué fracasan nuestros proyectos, ¿cierto? Pero antes de entrar a mirar por qué fracasan, quiero destacar algunos elementos que vemos en ellos que deben estar presentes en todo proyecto. Por ejemplo, y quiero mencionarlos así en forma rápida, en todo proyecto uno debe definir con claridad lo que quiere. Definirlo con claridad. En forma exacta qué queremos alcanzar. Ellos decían, vamos a construir una gran ciudad y una torre que llegue al cielo. Ellos la tenían clara. Ellos no dijeron, recojamos piedras a ver qué sale. No, no, ellos sabían qué querían. Tenían claro qué querían. Segunda cosa importante que notamos ahí, cuando hacemos un proyecto, es importante sacarle el máximo provecho a los recursos que tenemos. Ellos tenían piedras que convirtieron en ladrillos. Y sacaron provecho del asfalto que había ahí, de las manchas seguramente que... Ahora, esta es una región donde el petróleo ha sobreabundado. Y se cree que en épocas primitivas incluso las manchas de petróleo se daban en la superficie misma, ni siquiera había que perforar. Hay varios relatos bíblicos en que se menciona que las personas se encontraban con manchas de lo que el texto llamaba manchas aceitosas negras. Nosotros hoy sabemos a qué se refería, a qué se refiere esto. Pero ellos aprovecharon eso, o sea, los recursos que tuvieron a la mano los aprovecharon. Todo proyecto que queremos sea bendecido, debemos aprovechar los recursos que tenemos a la mano. Un tercer elemento que quiero destacar ahí es que ellos se proyectaron a cosas grandes. Extiende los límites de tu visión a la máxima expresión. deja de pensar en pequeño. Deja de ver las cosas, bueno, vamos a ver si de pronto, y si no, pues damos un pasito más. No, no, proyéctate a cosas grandes. Piensa en cosas grandes, visiona cosas grandes. Ellos pensaban en una gran ciudad. Ellos pensaban en una gran torre. Y la otra cosa que el texto dice, y el cuarto elemento que quiero mencionarte ahí, comienza. El Señor dice, guay, y ellos comenzaron la obra. Y un quinto elemento, no desistas. Allí están, en resumen, estos elementos claves para los grandes proyectos. Define con claridad qué es lo que anhelas. Sácale el máximo provecho a los recursos que tienes a la mano. Proyéctate a metas grandes. Comienza y no desistas. Ahora, ojo, estas cinco cosas se dieron y aún así el proyecto fracasó. Yo le estoy diciendo, esto es importante que lo incluyamos en nuestros proyectos, pero no es lo único. Lo que vamos a ver a continuación es por qué, aunque tenemos cosas como esas, nuestros proyectos fracasan. ¿Qué es lo que finalmente hace que nuestros proyectos fracasen? Estos cinco pasos sencillos pero contundentes pueden ayudarnos a levantar grandes empresas, pueden ayudarnos a construir grandes proyectos, pero ojo, no son garantía de éxito. No son garantía. La obra finalmente terminó disolviéndose. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que no tuvieron en cuenta? ¿Qué fue lo que se les olvidó? ¿Qué es lo que nosotros olvidamos permanentemente cuando hacemos nuestros proyectos? Entonces, vamos a identificar ahí tres elementos sencillos por las cuales nuestros proyectos fracasan. El versículo 3, ellos dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Primera razón por la cual nuestros proyectos fracasan. Porque rechazamos toda dependencia de Dios. Rechazamos toda dependencia de Dios. Escúcheme. Si bien los planes de este grupo de personas eran ambiciosos, eran notables, si usted nota con detenimiento, en ningún momento incluyeron a Dios. Vamos, hagamos, cosamos ladrillos, hagamos esto, inventémonos lo otro. Todo es ellos. No aparece Dios por ningún lado. Si ustedes notan, todo el proyecto depende de la capacidad de ellos. Todo el proyecto depende del arrojo de ellos, de la sabiduría de ellos, del empuje de ellos. El gran problema con muchas de nuestras iniciativas es ese. Casi siempre nuestras iniciativas responden al anhelo de nuestro corazón, pero no tenemos en cuenta lo que Dios quiere. Y luego, como buenos evangélicos, en forma folclórica vinculamos a Dios a un proyecto en el cual nunca lo tuvimos en cuenta. Señor, bendice lo que voy a hacer. Usted ha decidido qué hacer. No tomó en cuenta a Dios. ¿No le parece descarado tratar de vincularlo en forma tardía? Señor, aquí traigo esto que voy a hacer. Por favor, pon tu mano sobre ello. Tratamos de convertir a Dios en el socio bendecidor de nuestro proyecto. Iniciativas a las que nunca lo tuvimos en cuenta. Ahora, si usted nota con atención, lo que esta gente quería hacer no era malo. No era malo. Ellos no estaban levantando altares a dioses paganos. Ellos no estaban levantando templos a deidades de la región. No, era una ciudad y una torre. No había nada malo en eso. Muchos de nuestros proyectos no son necesariamente malos. Yo no estoy pensando en crear una red de narcotráfico. Yo no estoy pensando en crear casas de prostitución. No necesariamente tienen que ser malos para que nuestros proyectos fracasen. Si partió exclusivamente de tu corazón, sin consultar el corazón de Dios, escúchame, no es bueno. No es bueno. ¿Y sabe qué los delata a ellos? La forma como hablaban. Vamos, hagamos, construyamos, levantemos. Casi siempre la forma como hablamos nos delata. Este grupo entró en tertulia, en consulta de acuerdos, pero nunca con Dios. Solo entre ellos. Sus acciones fueron sus planteamientos y sus decisiones. En esto la Escritura es muy tajante. Santiago nos dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Depender de Dios significa que el origen de nuestros proyectos surgen de consultárselo a Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? Primer elemento, entonces, recuerde, rechazamos toda dependencia de Dios. Segundo elemento, yo lo he llamado, mire el versículo, ellos dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Yo he llamado a este segundo elemento: establecemos nuestro propio camino para llegar al cielo. Establecemos nuestro camino para llegar al cielo. Nosotros diseñamos un proyecto que nos lleve al cielo. Y no necesariamente como una visión escatológica. El cielo siempre ha sido sinónimo de bienestar, de tranquilidad, de solvencia. Y uno de alguna forma quiere vivir esa experiencia del cielo. La intención de nosotros muchas veces con nuestros proyectos es esa: alcanzar la condición de vivir en el cielo con aquello que emprendemos. Uno quiere vivir en el cielo. Por eso le apostamos a un determinado proyecto financiero. Por eso nos vinculamos a un proyecto académico. Por eso anhelamos construir una empresa, levantar un negocio. ¿Por qué? Porque anhelamos estabilidad, tranquilidad, solvencia, libertad financiera, poder viajar, retirarnos temprano, jubilarnos, ojalá antes de los 55. Queremos vivir nuestro cielo. Esta gente quiere levantar una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta gente no está interesada que Dios intervenga en sus vidas. Ellos quieren llegar hasta allá. Ahora, si bien el cielo podemos asociarlo con esas cosas, a veces se nos olvida que la mayor bendición del cielo es la presencia permanente de Dios en ese lugar. Aleluya. ¿Esa es la mayor bendición del cielo? Escúchame. La bendición del cielo no es la tranquilidad, la solvencia, la calles de oro, qué sé yo, todo lo que plantea el cielo. La bendición del cielo es que Dios está ahí. Él está ahí. Una verdadera experiencia de cielo es cuando entendemos que la presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Vivir la experiencia del cielo es disfrutar la presencia de Dios en todo momento. y no necesariamente es algo asociado a lo otro. Casi siempre, el cielo que nosotros queremos alcanzar no incluye a Dios. Ah, que tengamos suficiente libertad financiera, que logremos la casa de nuestros sueños, que pueda alcanzar los títulos con que he soñado, que pueda llegar a tener esto, a construir aquello. Fíjense, son iniciativas de cielos que no incluyen necesariamente a Dios. Si tú analizas, por ejemplo, ¿qué quieres lograr con tu proyecto en lo financiero? Ah, porque queremos mejorar nuestro bienestar, pero jamás consideramos la posibilidad de convertirnos en instrumentos de bendición como ocurre en el cielo. Los nuestros son proyectos que quieren alcanzar el cielo. La pregunta relevante sería, ¿es el mismo cielo en el que Dios habita? ¿O es el cielo que tú quieres construirte? Ellos querían llegar al cielo. En ningún momento estaban interesados en encontrarse con Dios. Si tu proyecto no incluye el cumplimiento del propósito de Dios en él, algo no está bien. Y finalmente, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo. Y escuche, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre. El otro elemento por el cual nuestros proyectos fracasan es porque hacemos que todo gire alrededor de nosotros. Hacemos que todo gire alrededor de nosotros. El objeto central de este proyecto postdiluviano tenía que ver con el nombre que ellos anhelaban levantar. Un reconocimiento, un sentido de seguridad que dependía de sus logros, no del cuidado de Dios. Hagámonos un nombre por si somos esparcidos. Hagámonos un nombre por si viene algún problema, alguna dificultad, por si viene algún enemigo. Que la gente nos tema por el nombre, por los logros. Muchas veces las cosas que queremos anhelar no es tanto porque están en el curso de lo que Dios quiere, sino porque queremos satisfacer nuestros más escondidos deseos egoístas. El ser humano vive en función de su nombre, de su personalidad, de sus logros. Quiero decirte algo en esta noche y por favor no lo olvides. Nosotros vivimos en función del nombre de Dios, aleluya. No vivimos en función de nuestro nombre. Dios no está interesado en tu bienestar. Dios no está interesado en elevar tu nombre. Está interesado en que su nombre sea glorificado en tu vida. Revisa si todo lo que has elaborado en tu proyecto gira estrictamente alrededor tuyo, porque probablemente has incluido ahí un elemento que lo va a llevar al fracaso. Pero mire lo que pasó, versículo 7. Hay una hermosa junta trinitaria de las que aparecen en varios pasajes del Antiguo Testamento. Ahora pues descendamos. La Deidad, la Trinidad en consulta, ¿cierto? Y dicen, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y los esparció. Hay varios pasajes en la Biblia en que uno ve a Dios desbaratando. Dios desarmando. ¿Recuerdan aquel pasaje donde los egipcios están persiguiendo a los israelitas al cruzar el Mar Rojo y paran en la mitad del Mar Rojo? Y dice que de pronto las ruedas empezaron a salirse de sus... Y uno puede imaginarse al Señor soltando tuercas, ¿cierto? Aquí está el Señor descendiendo para echar a perder la gran obra de estos hombres. Y usa una acción sencilla, sencillita, pero determinante. El Señor genera una confusión en el lenguaje, de tal manera que ahora no pueden colocarse de acuerdo. ¡Ey, páseme el ladrillo ese! ¡Guau! ¿Qué? Y el otro por allá, y el otro en otro, y, pero venga, y este aquí. ¿Sí, qué le pasó? Y el otro le hablaba de otra manera, y se imagina el caos de esa cantidad de gente y todo el mundo hablando un idioma distinto. Eso fue todo lo que Dios hizo. No hizo más. No lanzó un rayo para tumbar todo ese poco ladrillo. No, no, no. Les confundió la lengua. Complicado eso de confundir la lengua, hermano. Y ese caos finalmente los lleva a desistir. Y la única ruta que tienen ahora es esparcirse por la tierra, como fue la orden inicial del Señor. Porque Dios le dijo a Noé: ahora llena esta tierra. Espárzanse a lo largo y ancho de ella y llénenla. Pero estos decidieron juntarse y no moverse de ahí. Es interesante que esta acción dividió las voluntades de los hombres y los sacó de un proyecto que necesariamente, ojo, sin ser malo, no tuvo en cuenta a Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dios hace uso de la misma acción para volver a sintonizarnos a todos con su propósito y que podamos darle cumplimiento a nuestros proyectos en el propósito de Él. Y quiero terminar con esto. Escuche este texto, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, al igual que allá en la llanura de Sinar, estaban todos unánimes, juntos. Recuerda, estaban todos juntos, puestos de acuerdo. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elanitas. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfinia, Egipto y las regiones de África. Bueno, todos esos. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están ebrios, llenos de mosto. Miren lo interesante aquí. Hay un grupo de judíos reunidos, todos hablan la misma lengua. Todos hablan la misma lengua, ¿sí? De pronto, otra vez desciende Dios, pero ahora todos comienzan a hablar diferentes lenguas. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Recuerda lo que dijeron esos que los oyeron hablar? ¿Los oímos hablar qué? Las maravillas de Dios. Cuando Dios usó la confusión del lenguaje para dispersar al hombre y sacarlo de sus propios proyectos, ahora, en el escenario del Pentecostés, usa la confusión del lenguaje también para unirlos a todos en un lenguaje espiritual y que entendamos que el centro de nuestros proyectos es que podamos proclamar las maravillas de Dios. Aleluya. Que podamos proclamar las maravillas de Dios. Ese lenguaje celestial vino para colocar a todos los hombres en el curso del proyecto de Dios. Y para que entendamos que todos nuestros propósitos, proyectos, empresas, negocios, anhelos, ambiciones, todos tienen sentido mientras circulen en el río del propósito de Dios. Aleluya. Lo que no esté ahí, fracasa. Escúcheme. Lo que no esté ahí, fracasa. Aunque genere títulos, aunque genere dinero, aunque genere empresas, aunque genere negocios, si no está ahí, fracasa. Porque tú existes para que el nombre de Dios sea glorificado en ti. No para que tu nombre sea exaltado. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Muchos de nosotros nos hemos preguntado una y otra vez, ¿por qué fracasamos en nuestros proyectos? Si nos esforzamos, si tenemos mucha resolución, si le ponemos todo nuestro empeño, si usamos recursos, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos de nuestros proyectos, Señor, no te incluyen a ti. Muchos de nuestros proyectos solo pretenden satisfacer nuestras ambiciones y deseos. Hoy, Señor, queremos darle al proyecto de nuestra vida el más claro sentido. No queremos que nuestro nombre sea levantado. En lo personal, no me interesa para nada que aquí o en alguna otra parte del mundo sepan quién soy yo. Pero anhelo con todo mi corazón que en cada rincón de este planeta la gente sepa quién eres tú. Si algún título que yo alcance ayuda a eso, bienvenido. Si algún negocio que yo tenga ayuda a eso, bienvenido. Si la construcción de una familia ayuda a eso, bienvenida. Si un posgrado, si una empresa, si un proyecto financiero tiene como objetivo que tu nombre sea glorificado, siempre será un proyecto de bendición, Señor. Queremos que nuestros proyectos sean de bendición. Por eso hoy queremos traerlos delante de ti, Señor.